papá que está en la ciudad de Barcelona. Es así, en la ciudad de Barcelona, en el distrito, en el barrio viejo de la ciudad de Barcelona. ¿Vos? Bueno, en el barrio viejo de esto de Barcelona, en donde está la espalda de esto de la catedral, me gusta pasear porque ese espacio está lleno de magia, porque hay músicos que son profesionales, que tocan. Puedes oír desde una ópera hasta una música contemporánea. También me gusta la parte de la catedral porque es un monumento que es bonito, ¿no? O sea, que tiene sus cosas y cuando entras por dentro te das cuenta de la acústica y de cómo lo hicieron y demás, ¿no? Y me gusta pasear mucho por ahí también porque cerca de la catedral, porque hay un espacio en donde se expone que tiene una puerta gaudiana y ahí se pueden exponer cosas, ¿no? Me gusta el encanto que tiene el barrio viejo. Después yendo por la pared de la catedral, después de pasar a los músicos y demás y de ver parte de esto del Parlamento, pues sales a la Plaza San Jaume, a la Plaza San Jaume, que también tiene un encanto especial, ¿no? O sea, con sus edificios antiguos y demás. Y esa parte me gusta mucho porque también da a otra parte en donde hay tiendas en donde venden gorras. O sea, hay por ejemplo una peluquería de un señor muy mayor que está esperando a jubilarse. No sé, a mí me gusta, a mí lo que más me gusta es la parte artística de la catedral y esa zona porque tiene un cierto encanto, pero artístico, ¿no? Y está rodeado y después es curioso porque los músicos, yo para mí son todos profesionales, todos los músicos que tocan en la espalda de la catedral son profesionales y yo disfruto mucho y quiero que se fomente esa parte de esto del músico que canta o toca en la calle, ¿no? Y bueno, me gusta mucho esa zona. Bueno, yo también tengo espacios y rincones que he explorado sin ninguna meta porque, por ejemplo, hubo una época en que me daban ataques de ansiedad y salía de esto de la radio y iba paseando por los rincones entrañables, por donde está la Puerta Ferrisa y demás, por donde estás eso, y iba por calles que no conocía, pero que como yo me ponía esa pastilla de esto debajo de la lengua, pues hasta que no hacía efecto, pues yo no paraba, ¿no? Porque yo estaba muy ansioso, pero de todas maneras disfrutaba mucho de los lados oscuros, de los bares que hacen cantunada, ¿no? Y no sé, y pienso que esa parte, esas partes en donde yo iba, tienen su encanto y tienen su bohemia, ¿no? Y yo, pues, como los ataques de pánico eran bastante fuertes, pues tenía mucho tiempo de esto de recorrer los espacios que están perdidos por ahí, porque siempre tenía que tomar dos pastillas de esto de diazepam para que se me pasase el ataque de pánico. Pero es curioso porque yo no tengo sentido de la orientación, sin embargo, daba vueltas por todos los sitios, pero al final acababa siempre, tenía como una intuición así un poco ciega y acababa pues en sitios céntricos en donde ya me orientaba y podía ir a la radio, ¿no? Pero el hecho de perderse por Barcelona es muy bonito y sobre todo por este barrio, ¿no? el barrio antiguo, el Borne, todas esas cosas. También el Borne me gusta mucho, me gusta en especial el convento de San Agustín, porque conserva su parte antigua, y no sé, y como que hay mucha gente que tiene sus espacios secretos, ¿no? O sea, que ha recorrido mucho el barrio y ya tiene sus espacios secretos para descansar, para estar tranquilo, porque los espacios que yo recorría eran espacios tranquilos, que no estaban poblados de mucha gente, que no había mucho turismo, ¿no? Y era curioso como algunos turistas tenían ya fijado ese lugar y como otras personas pues disfrutaban del silencio, de lo bonito que son esos rincones y del sosiego y el silencio, porque el silencio también tiene un lenguaje. El silencio es muy bonito, y sobre todo estar en un espacio tan maravilloso como es esos, ¿no? Y quiero decir, y se disfruta, ¿no? O sea, el silencio, el paseo y encontrar espacios bonitos, yo pienso que es un disfrute increíble. En este mapa nicosiano, lo que queremos hacer es ir ahí, pero no se ve, no se escucha mi voz, la concha de la lora. Voy a ir a ese. Vale. Hola, hola. En este mapa nicosiano, lo que queremos hacer es armar un recorrido de un itinerario de todos los espacios elegidos por Nicosia, por los distintos amigos y compañeros y participantes de Red de Nicosia. Y la idea es encontrarse con esos lugares que en donde uno en algún momento ha sido de diferentes maneras feliz. Yo elegiría la Plaza San Felipe Neri, que es una plaza en donde me encuentro como suspendido en el aire. Es un espacio en donde me siento que estoy en otro lugar, quizás en otra galaxia o en otro país. Y me siento formando parte de como del todo, ¿no? Es una plaza que siempre que me gustó desde el principio, y es una plaza que alimenta un cierto concepto del flâneur para mí, el flâneur de Baudelaire, porque a mí me gustaba mucho y me gusta perderme por la ciudad y encontrar recorridos a medida que lo voy construyendo. Entonces este mapa también podría pensarse como un itinerario, como un mapa de itinerarios posibles, de puntos de partida, en donde uno puede sentirse anónimo. Yo creo que el recorrido, y a veces cuando uno tiene muchos fantasmas en la cabeza, a veces, o muchas tensiones, caminar es una manera de ir soltando los fantasmas y reencontrándose con uno mismo, porque el mismo hecho de ir cambiando de posición, cambiando de lugar, transitando, ¿no? Esta idea del flâneur, de ir transitando, perdiéndose, nos ayuda también a luchar contra esos fantasmas, ¿no? Es buscar el anonimato de la ciudad, el anonimato de la calle, el anonimato de ir encontrándose con todo el mundo, pero al mismo tiempo estar como escondido de todo el mundo en algún sentido. Y por eso la Plaza Felipe de Neri, la primera vez que la encontré, fue una plaza en la que sentí que entraba como en otra dimensión, y me quedé ahí a respirar, y cada vez que necesitaba descansar un poco me perdía y siempre terminaba cayendo en la plaza de San Felipe de Neri. Bueno, uno de mis rincones favoritos de la ciudad bella de Barcelona es... ¿Cómo se llama? Viladecol. Bajada de Viladecol. Vale. Bueno, pues uno de los sitios más bonitos y rincones más bonitos que yo encuentro en la ciudad bella de Barcelona es la bajada de Viladecol, por donde bajando por ahí se llega a una placita muy pequeñita, caracterizada por una fuente, varias terracitas, un montón de galerías de arte, Y es una plaza que siempre me gustó porque, primero que todo, porque estaba escondida. Y como que llegas ahí casi por casualidad, ¿no? Como pasan a veces las cosas en la vida, que cuando menos te las esperas, pues ahí llegan. Y sobre todo me gustaba porque ahí tuve un encuentro con un chico del que me enamoré perdidamente después de muchos años, que no me enamoraba de nadie. Entonces fue como un momento de reencuentro conmigo misma para creer que era posible todavía seguir soñando, ¿no?, por alguien o seguir sintiendo algo bonito por alguien. Y recuerdo que era lindo, no sé, descubrí que a ese chico le gustaban las conversaciones, él descubrió que me gustaba el picante, y fue como que un intercambio muy bonito con el que, a partir del cual, pues yo cada vez que venía alguien de fuera o gente que no conocía Barcelona, pues los llevaba a esa placita como para volver a darles pues ese momento de volver a creer otra vez, ¿no?, en los sentimientos, en el amor, en un montón de cositas. Bueno, pues os voy a explicar un refugio de los muchos que tengo en esta ciudad de Barcelona, pero uno de ellos, cuando estaba saturado de gente, quería un poco de paz, un lugar de sentirme protegido, pues era en la Plaza San Jaime. Pues había una esquina al lado de donde están el Conesa, donde hacen los bocadillos Conesa. Pues ahí hay un callejón que va al Centro Excursionista de Cataluña, y ahí un apartado que entras en el callejón, y en la parte derecha, pues entras, hay unas columnas romanas gigantes, y ahí te puedes estar sentado viendo tú solo, en solitario, si no hay gente, pues puedes meditar, puedes estar relajado de gente. Es un refugio donde yo iba a sentirme bien y donde era mi refugio, mi lugar, donde nadie me podía hacer nada, ¿no? Y me sentía protegido y además disfrutaba como viajando en el tiempo, como en la época de los romanos, cómo vivían los romanos, cómo sería ese lugar en la época romana. Y luego también ves que de forma los arquitectos y la ciudad ha quedado arrinconando ese pequeño rincón, ¿no?, que todavía no ha sido destruido, ¿no?, está todo, esas columnas están todas rodeadas de edificios, y ha quedado el sitio ese ahí como que si no hubiese pasado el tiempo por ese pequeño rincón. Y bueno, ahí disfrutar del silencio y de la grandiosidad de las columnas. Hola, soy Cris, y a mí un lugar que me fascina de Ciutat Vella es una plaza que está bastante escondida, que se sale un poco de los turistas, ¿no?, que es la plaza de San Felip Neri, al lado de la catedral. Esta plaza yo la descubrí cuando tenía unos 16 años, que empecé un curso de teatro en el instituto, y el profesor, que era un hombre muy majo, así muy hippie, muy auténtico, nos llevó a un grupito de 6 personas y ahí nos llevó a esta plaza. Y allí nos sentamos en el suelo con unas cervezas, y estuvimos allí pues charlando, y me dio una magia muy grande esa plaza. Y ya a partir de que la descubrí, he ido, de esto hace 15 años o más o menos, he ido yendo a épocas más a menudo y épocas menos, pero como un refugio. Es decir, cuando estoy súper agobiada, Me meto por esas callejuelas, me voy a la Plaza San Felip Neri, me siento en el suelo, estoy allí mirando, ¿no?, una iglesia que hay, una fuente preciosa que tiene en medio, y luego toda la característica de que tiene la pared desconchada de la metralla de la guerra civil, ¿no? Y nada, pues eso, que es un sitio con mucha magia, sobre todo si es de noche, que también hay una tienda de venta de jabones naturales, que es muy bonita. Y nada, pues que os invito a que os sentéis allí al lado de la fuente o en una esquina de la plaza. Si tenéis la suerte de que no pasa mucha gente, pues ideal. Y nada, y pues invitaros a eso. Hola, soy número 3 y voy a hablar de las Ramblas, una parte de la Ciutat Vella de Barcelona. Es una parte muy característica de la ciudad, muy emblemática, muy bonita. Mide como 1 kilómetro de largo y es cada día visitada o paseada por miles y miles de personas. Hay veces que hay estatuas de personas que hacen diferentes figuras, pues de cualquier tipo, y no sé. Me la habla porque siempre es muy colorida. Hay mucha gente paseando, hay muchos establecimientos, hay mucha vida, mucha energía. ¿Te permite perderte en la multitud? Sí, por ejemplo, a mí me gusta vivir con multitud, no me gusta calles, ¿sabes?, vacías ni nada de eso. Me gusta que haya gente siempre, no sé por qué, me siento más seguro. Y... Buah, pero esto todo que... Bueno, no sé. Sí, número 3. Bueno, me gusta vivir siempre rodeado de personas. Me siento cómodo. Y la Rambla, pues, es un sitio perfecto para este comentario. Porque siempre hay gente, de noche y de día. Y, bueno, yo me acuerdo que cuando tenía 19, 20 años, pues salía del Jamboree y subía la Rambla hasta Plaza Cataluña y... Siempre se hacía muy agradable ese paseo, siempre eran las 9 o las 10 de la noche, o a las 11, y iba a coger allí el ferrocarril, y se hacía un paseo muy agradable, ya cuando ya caía la noche, y la Rambla es bonita de noche, de día, de tarde, y es un sitio que hay que visitar, y en el cual no te aburrirás. Bueno, yo escojo la Rambla. Escojo las Ramblas porque en ella hay mundo. Escojo las Ramblas porque allí hay vida. Porque hay diversidad. Diversidad de culturas, diversidad musical. Están los pintores de las Ramblas. Están las tiendas de abajo. Todas las Ramblas vienen a ser una sorpresa. Presa en cada instante. Y es verdad que hay rateros, que hay prostitutas, que hay de todo, pero es que es eso. Eso es lo más atrayente de las Ramblas. De que hay todo, porque también hay iglesias. Porque también se respira feliz. Porque es cosmopolita. Porque para mí es el corazón de Barcelona y la ilusión de cuando eres pequeño y paseas por las Ramblas. Yo creo que Ramblas son un bonito paseo y al fondo el mar. ¿Qué más puedo pedir yo de las Ramblas si me lo da todo?